Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Y se dejaba llevar sin causa ni respeto, pura mística verdad, y el cuerpo listo para querer. Se hizo agua, se hizo mar, le vendió sus nubes al viento y se perdió en la inmensidad, lejos de la multitud. La música de Dios los cría haciendo mística en Parte del Aire. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We rock it. Y hacemos que parezca un accidente. Disparos en parte del aire, elegimos algunos personajes, algunas cosas que hicieron, algunas cosas que dijeron en la semana y nos damos el gusto de dispararles. El capuchino de la mañana es auspiciado por Mónica. ¿Cómo le va, a dar un disparo al capuchino de la mañana? No, está muy bueno el capuchino de la mañana. Ah, como el de la canción, el que dice por la mañana. Ese. Arriba Mónica. Claro, arriba, sí, está bien. Bueno, arriba Álvarez. Me hizo perder el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, ¿cuáles son las frases desafortunadas de esta semana? Bueno, tenía ganas de. El amigo Sebastián Mangini tenía ganas de disparar también, me dijo. No, yo no tengo ganas. Ah, no tienes. Bueno, va a estar un poquito más tranquilo. Bueno, mi disparo de hoy va para un señor, ¿sí? Que calificó al Estado como un predador insaciable. Dijo que el campo dejó de ser la vaca mansa que se deja ordeñar y sostuvo que la mesa de enlace tiene un programa consensuado con la oposición para salir de la crisis y terminar con la pobreza. ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? Del titular de La Rural que criticó al gobierno, bueno, y dejó entrever qué es lo que desean los ruralistas camino al Bicentenario. ¿Qué dijo este señor? ¿Cuál fue la frase de este señor? El Estado es un predador insaciable. Leamos el disparo de hoy al señor Hugo Biolcati. Le disparamos. No me parece tan grave igual la frase. No, pero bueno. Hubo frases peores. A ver, puede defender su postura, puede tener su posición tomada, su postura, pero decir que el Estado es un predador insaciable, digamos, a ver, acá es sencillo. Uno gana plata, tiene que pagar impuestos. Punto. Lo que ocurre es que no les conviene que esté el Estado presente. Un Estado ausente, como en la época de los militares, es lo que están pidiendo. El modelo agro minero exportador es el donde se fundó en 1890 el Estado argentino, en esas bases, con el partido gobernante, que era el PAM, que era la oligarquía. La oligarquía lo que hacía era eliminar el Estado. El Estado tiene que estar ausente, como en los 90, en la época de Nemes. Eso es lo que está diciendo Biolcati. Se lee la superficie del texto. Yo, si en realidad, adentro, lo que puedo ver y lo que... creo que la mayor parte de la gente que está en favor del campo, porque realmente yo sí estoy en favor del campo, porque bueno, vos sabés, yo vengo del interior del país. Completamente, y todo por eso el interior del país vive del campo. Apoyo tu posición. Desde tu lugar, Creo que. De pequeño productor, sí. Aclará esa situación, por favor. De los pequeños productores, sí. Que son muchísimos, que son la mayoría. Que por supuesto en las zonas de Santa Fe, de Corrientes, quizás son las mejores zonas, pero que también han estado sufriendo la sequía. O sea que en estos momentos el campo está sufriendo muchísimo y lo que se está pidiendo son medidas que ayuden al campo, que hace mucho. Que hace mucho que no se dan, que como que sea que dejado. Pero cuando Biolcati habla, no habla por el pequeño productor. Claro, no, principalmente lo que defiende su postura. No, también están representando a los pequeños y medianos productores. No, eso es la Federación Agraria. Ellos jamás, siempre se opusieron. Bueno, pero hoy en día están todos juntos. Bueno, se unieron justamente porque es una característica que tienen, que es la capacidad de unirse cuando, digamos, algo que caracteriza o que no caracteriza a los sectores de izquierda es la capacidad de poder unirse para defender una postura, y es algo que sí caracteriza a los sectores de derecha, el poder unirse para defender una postura. En este caso, cada uno tiene su postura tomada, y Hugo Biolcati, a quien menos defiende, es a los pequeños productores, sino que defiende a los grandes productores. Que esté en la mesa de enlace y defienda a todos es otra cosa. Igualmente, pero justamente, particularmente, él y la entidad a la que él representa no defiende a los pequeños productores. Me parece que se ha ido y venido también con un tema de las retenciones y ni siquiera se pide una política agraria, ¿sí? Claro. Por ahí, parte de ahí, digamos, lo que es marcar esa diferencia entre pequeños y grandes productores, ¿sí? No hay una política agraria. Hasta que no haya una política correspondiente a lo que es el sector agropecuario, no va a haber, digamos, ningún tipo de acuerdo entre gobierno, digamos, entre lo que es Estado y lo que es el sector agropecuario. Mira, yo estuve leyendo por el caso particular de tu familia con respecto a los 10 centavos que todavía no recibieron, y que nosotros lo charlamos entre nosotras, de la leche con respecto a la retribución al tambo. En ningún momento se pronuncia la sociedad rural argentina con respecto a los lecheros, que son los que el hilo más vulnerable, porque la soja se está comiendo las vaquitas. Ellos lo que quieren es que se saque la retención del 10% a la soja, que le cuesta al país 3.000 millones mensuales. No dicen, bueno, y ese dinero que nosotros queremos del 10%, que se le aumente a un peso a los lecheros. En ningún momento están a favor del tambo. Esa es la pena mía, que a mí, yo creo la gente confunde estos estamentos. Sociedad rural, por un lado, los millonarios, los que tenían claro, los campos mirá, y no, te lo arrendaban a vos. Lo que pasa es que la sociedad rural, en realidad, es todo la gente que se dedica al ganado, ¿no? A esos representan. No, eso... la sociedad rural nació cuando... ellos no, eran los gente, dueños mirá, de la tierra. Te hablo desde donde yo vengo, desde la provincia de Río Negro, que son la mayoría son productores de ganado. Allá no se siembra porque no es una provincia donde se puede sembrar absolutamente nada. Hay chacras, pero bueno, eso queda parte de la sociedad rural, se dedica así... maneja las vacas, vamos a hablarlo así para que todo el mundo lo entienda. Y también hay pequeños productores en ese sentido. Bien, sí, bueno. Están en todas las áreas, hay pequeños y medianos y grandes productores. Entonces, la sociedad tiene que. Creo que se hace. Que la sociedad lo que hoy quiere es que. Han pasado 30 años del golpe, ¿no? Todos lo recordamos. Todos sufrimos las consecuencias, pero hoy en día me parece que a la gente, a la sociedad en común, le molesta que todavía, cada vez que se hable del campo, se lo pegue, si bien cometieron muchos errores, se lo pegue o se lo castigue por lo que hicieron. Me parece que hay que darle una buena oportunidad, hay que darle otra oportunidad. Bueno, justamente... Han hecho muchas cosas, ¿no? Erróneas y malas. Otro de los disparos tiene que ver con esto, ¿no, Mónica? Sí, con la frase que pronunció Jean Vías, reivindicando la figura de José Martínez de Hoz, el abuelo de José Alfredo Martínez de Hoz. Recordemos, y aquí recordamos continuamente, que el golpe de Estado del 76 fue un golpe económico. Se tuvo que matar mucha gente para que se callaran la boca y no reclamaran por su derecho. Así que nuestro disparo es para José Alfredo Martínez de Hoz, para la familia Martínez de Hoz y para Jean Vías. Bien, el disparo para todos ellos entonces en parte del aire. Disparo colectivo, disparo en general, eran los disparos aquí en parte del aire. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. El médico de cabecera debe estimular una relación médico-paciente de suma confianza y que se fortalecerá durante las consultas que realice el beneficiario del PAMI. Su médico deberá impulsar y promover actividades sociocomunitarias y de prevención y protección de la salud. Solicite sus turnos con antelación y en forma programada para realizar sus controles. Recuerde que ante una dolencia aguda, puede recurrir al mismo en forma de demanda espontánea y si resulta una urgencia,